Amigos y amigas, el día de hoy nos vamos a poner tras el lente de una cámara porque vamos a conocer cómo construyen las ideas los fotógrafos. ¿Por qué viene esto? Porque precisamente el día jueves, sí, 5 fotógrafos construyen su obra autoral bajo una visión particular de aquello que lo invade. Esas ideas arraigadas en una visión que intenta despojarse de superficialidades. Y para hablar sobre este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7 de la noche, hemos invitado a Cristian Erazo, fotógrafo y director de el Estudio Lab, Laboratorio Creativo, quien ha trabajado en fotografía publicitaria y artística desde hace 10 años y además ha publicado un libro de retratos en el 2018. También nos acompaña Michelle del Hierro, fotógrafa y publicista, fundadora de Misquilla, una empresa de diseño y fotografía que ha realizado proyectos de fine art y su trabajo fotográfico aborda el cuerpo humano y la danza. Así que bienvenidos a ustedes jóvenes, gracias por acompañarnos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias por el espacio. Estamos aquí justamente para invitarles a este evento que tendremos el jueves. Nuestra exposición se llama Visceral, ya que pues cada autor se ha enfrentado a algunas realidades propias y algunas inquietudes que nacen desde su inquietud más profunda. El evento será el jueves a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, en el lobby superior del Teatro Nacional. Bueno, una de las actividades que quisiera que ustedes lo comenten, lo hacen a esta hora porque la idea es que todos puedan participar y desde su experiencia guiar también a las personas que van a sentir y poder contar qué hay tras de una imagen. Exactamente. La idea es en este horario para que toda la gente que está saliendo de su trabajo pueda acudir al evento. Y tendremos aquí a los autores en vivo y en directo para que todos puedan compartir su experiencia detrás de cámara, tanto desde la parte técnica como la propuesta teórica de cada autor. Michelle, a ver si es que nos puede comentar usted desde su experiencia, ese trabajo que realiza, donde lo fundamental es el cuerpo humano. Buenos días, Laura. Muchas gracias por el espacio. Bueno, mi interés viene en la parte fotográfica un poco sobre el fine art y pues desde el anterior año que fue mi primer taller de exposición abordé la danza. Es algo que quizás estuvo muy intrínseco, un gusto que siempre lo tuve por ahí guardado y pues me interesa mucho este dominio que tienen los bailarines sobre su cuerpo, cómo son tan capaces de controlar cada mínimo movimiento, con tanta soltura, con esa especialidad que ellos tienen, ¿no? en los diferentes estilos de danza. Entonces me interesa mucho pues abordar la danza. Lo hice el anterior año con el ballet, ahora tuve la oportunidad de trabajar con bailarines contemporáneos y pues es para mí algo muy fascinante verlos y verlos cómo controlan todo su cuerpo y cómo pueden colocarse en unas posturas tan diversas y transmitir tanto con el cuerpo. Entonces por ahí va un poco mi abordaje hacia la danza. Bueno, usted plantea la presentación de su trabajo con el título de Muros. Es decir, aquí que desarrolla una metáfora profunda junto a los que se encuentran, como usted dice, las diferentes posturas que pueden tener las personas que hacen danza, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, quisiera preguntarle a usted, cuando usted decide cuál es la imagen perfecta, la que va a enfocar y la que va a sacar, ¿qué viene sobre su mente? Bueno, en específico en este proyecto trabajamos bajo un concepto, entonces pues yo tenía ya delimitados ciertas posturas y pues justamente las sensaciones que quería transmitir con cada una de estas posturas. Entonces al momento de ya realizar la producción, los chicos tenían como un momento en el que ellos van jugando con esta caja, ¿no? Y en base a cómo estaba desarrollado mi concepto y delimitado también lo que quería transmitir, entonces pues iba ya capturando estas posturas de las que decía, sí, ahí me da esa sensación, capaz como lo estaba escrito en una parte de mi texto, quizás dentro de estas cajas, cómo nos sentimos, cómo se sienten los bailarines al estar dentro de esta caja, que al final nos van a terminar transmitiendo también cómo en algún momento nos sentimos nosotros. Quizás en un momento nos sentimos muy apacibles, muy sosegados, muy tranquilos, en otros momentos nos sentimos ya absortos y quizás en una última instancia hasta perdidos. Entonces, en base a todas estas sensaciones que ya las tenía como delimitadas, se fue desarrollando ya la producción fotográfica. Bueno, ¿qué pasa en este caso? No sé si logró usted en esa primera experiencia del año anterior conseguir lo que se había planteado. Sí, en el año anterior pues era otro concepto, era un trabajo más, mucho más quizás estético, que era lo fundamental, y pues hablar un poco sobre el tiempo, ¿no? Y por eso los bailarines de ballet estaban con estas posturas pues detenidas en un espacio y en un tiempo, de cierta manera inmortalizados. Ahora pues el concepto nació de otra parte, que es ya pues una inquietud muy, muy profunda y pues un cuestionamiento muy personal. Entonces pues creo que cada uno tenía su diferencia y pues en este momento o con este proyecto pues siento que llegué a transmitir quizás todo esto que me estaba inquietando en este punto. Bueno, vamos a dar la palabra en este momento a Cristian Erazo, quien también es el que coordina y es el director de esta escuela. Usted ha puesto a esta exposición como lo humano, que busca ofrecer un atisbo a la humanidad considerando a una búsqueda a la ilusión o el mito que llamamos identidad. ¿Qué es lo que nosotros intentamos decir al espectador? Ya, en mi obra, esta vez que la estoy presentando, tuve la oportunidad de trabajar con artistas de drag queen y ellos me han permitido retratarlos con maquillaje, con su vestimenta, con su trabajo profesional y también sin él, detrás de todo esto. Esto me enfrentó a mí a una pregunta que creo que es básica y fundamental, que es la identidad, ¿no? ¿Dónde nosotros somos idénticos y qué cosas perduran en el tiempo en nosotros? ¿Y será que la identidad existe o será que la identidad es como lo que decía Galeano, un espejo en movimiento, algo que va variando? Posiblemente en estas inquietudes desde mi propuesta estética, yo pienso que se levanta una palabra más profunda, que es qué es ser auténtico y cómo buscarlo, cómo construir la autenticidad de cada uno, ¿no? Y apelo a una frase de una peli, que es una de mis pelis favoritas, donde decía que posiblemente uno en la vida es más auténtico cuando más se parece a lo que un día soñó de uno mismo. Y quizás esa es la propuesta desde mi fotografía. Bueno, en cada una de estas muestras, porque hay tres más que también presentan otros compañeros de ustedes con otras temáticas, el realizar, el mirar un determinado tema para poder desarrollar estas propuestas, ¿qué le llevó tanto para usted, Cristian, como también para usted, Michelle, que les llevó precisamente a buscar el arte, la cultura, para poderla poner en escena, en esta muestra? Posiblemente, en mi caso, es el cuestionamiento propio, ¿no? Parte desde una inquietud de observarse, de observar el medio. La fotografía te permite encontrarte con otras personas, acudir a su forma de ver, de expresarse. Y desde aquí nace básicamente la inquietud que se lleva después. Realmente nos toma un proceso de más o menos 8 meses terminar estas obras, en las cuales nos preguntamos, escribimos, rebotamos entre todos los autores y a la final vamos puliendo la propuesta desde lo teórico hasta lo estético, ¿no? Para hacer una preproducción, hacer una producción y al final tener la obra. En mi caso, creo que parte muchísimo de esa observación. Michelle. Igualmente, dado también el título de este año visceral, pues cada uno de los autores abordamos justo estas interrogantes y estos cuestionamientos muy internos, muy personales, y que pues los sentimos de manera muy, muy intensa. Entonces, también va de un observar propio, de un observar cotidiano también, y pues de ahí coincido exactamente también lo que dijo Chris, pues es justo estas interrogantes propias que nos pusimos cada uno de los autores este año. Bueno, así es como se van proponiendo estas actividades. Les recordamos a ustedes que está con nosotros Cristian Erazo y Michelle del Hierro el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Hablamos sobre la exposición visceral que se va a desarrollar precisamente este jueves a partir de las 7 de la noche. Usted puede visitar el lobby alto del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer también este trabajo, estas propuestas que nacen de un laboratorio creativo, como lo dice Cristian. Y me imagino que quienes participan en esta exposición son parte de la escuela del Estudio Lab. ¿Cristian? Sí, todos son parte de un proceso. La verdad, muchos de los estudiantes han arrancado desde un taller básico hace como un año o posiblemente más. Y luego el proyecto ya de la exposición nos tarda más o menos 8 meses de trabajo desde la propuesta teórica hasta la realización, digamos, fotográfica final. Entonces todos somos parte del colectivo y todos parten también de las clases que hacemos en el Estudio Lab. Cristian, aprovechando esa experiencia, su profesionalismo, sabemos que en la actualidad las redes sociales son las cómplices principales para que toda la gente pues, se divierta, le tome gusto, le tome pasión a la fotografía y de hecho todo lo que está a su alrededor, pues toman una imagen, esta la suben a través de las redes sociales. Muchas de ellas, sin ser profesionales, pueden impactar. Pero sí es importante también que usted nos comente cómo valorar una fotografía partiendo de que cuando lo hacen desde el punto de vista profesional, tiene tras de ello un concepto. Sí, yo creo que las redes sociales hoy nos han abierto mucho el camino, ¿no? Y han posiblemente abierto una brecha que nos permite dilucidar que la fotografía es algo bastante sencillo de hacer, que se puede hacer con un teléfono. Para nada creo que estamos en contra de las nuevas tecnologías y de lo que estas nos aportan, porque también nos aportan muchísimo lugar para la exposición, ¿no? Del trabajo. Sin embargo, pues sobreponiéndose a la propuesta estética, yo creo que es importante observar qué hay detrás de cada fotografía. Pues hay fotógrafos como Nan Golding que hicieron de su carrera un retrato de lo cotidiano que posiblemente rompe las teorías de la composición perfecta. Sin embargo, son fotografías honestas, son fotografías profundas. Así como puede haber fotógrafos como Cartier-Bresson, ¿no? Que es el fotógrafo de lo perfecto, que hace una propuesta basada en todas las reglas de la técnica de la fotografía, por así decirlo. Creo que es importante qué hay detrás. Creo que la gente tenemos que todos estar muy conscientes que cuando vemos una propuesta visual, una fotografía, podríamos preguntarnos qué hay detrás de esto y qué estructura está soportando esta imagen a la que me estoy pues, sometiendo y observándola. ¿Qué hay detrás de esa fotografía? De hecho, hemos podido ver imágenes que han dado la vuelta al mundo. Así que, Michelle, quería preguntarle a usted, ¿ha tenido esa experiencia de que una fotografía haya podido ser comentada que a lo mejor usted no se lo esperó? ¿De mi proyecto? Sí, señora. Sí, justo como tuvimos conversatorio sobre nuestras obras en la cafetería Tres Gatos, pues varias personas tuvieron una visión y una perspectiva de mi trabajo, quizás muy diferente a la que en un inicio planteé. Igual sucedió pues también con las obras de mis compañeros. Cada persona pues también lo ve desde su visión, desde su punto, desde cómo se siente en ese momento. Y pues también creo que eso enriquece mucho la obra de cada uno de nosotros. Es importante este rebote con los comentarios de la gente y qué sienten al ver estas fotos. Cristian, ¿qué le diría usted al público para que se dé cita esta noche a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca el trabajo de ustedes? Solamente tendrán 2 horas y estarán acompañados de buena música con el coro Pichincha. Sí, claro que sí. Pues se dice que el arte es un ejercicio del alma. Y pues desde nuestra propuesta, yo creo que el jueves les estamos invitando a hacer este ejercicio más colectivo, ¿no? Entre todos los asistentes, pues ejercitarnos un poquito. Si bien la pandemia nos apartó del contacto, valga mencionar que vamos a tener todas las medidas de bioseguridad. Es también un momento que nos propone acercarnos al otro, observarnos y ejercitarnos un poquito en el diálogo, ¿no? En el diálogo. Creo que toda obra empieza en el autor, pero termina de escribirse cuando las personas la observan y dialogan con nosotros. Creo que esa sería la propuesta fundamental, ¿no? Ejercitarnos desde adentro con la gente que venga, pues, muy bienvenida, y con los autores que van a estar también presentes. Bueno, venga la invitación, Michelle, también de usted para el público que siempre nos acompaña en las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940M. Pues los esperamos a todos el día jueves 28 de octubre a las 7 de la noche. Queremos conversar con ustedes, queremos presentarles nuestra obra y escuchar también sus comentarios y sus inquietudes. Son temas que quizás todos en algún momento los hemos experimentado, son inquietudes que quizás en algún momento todos nos planteamos. Entonces esperamos que, como Cris dice, todos hagamos este ejercicio del alma. Así es, vamos a venir quizá con un poco con esas imágenes, con esa mente vacía. Para el momento de llegar a esta exposición, pues con ese vacío empezar a llenar esas expectativas. ¿Qué es lo que estamos percibiendo en cada uno de los trabajos de los expositores? En el lobby, exteriores del Teatro Nacional a las 7 de la noche, ahí estará la exposición Visceral, un proyecto que visibiliza interrogantes que existen desde las entrañas de cada uno de los expositores. Agradecemos a Cristian Erazo y a Michelle del Hierro por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. También.